It had to be. I've wandered around and finally found somebody who could make me be true, could make me be true, and even be glad just to be sad, thinking of some others I'd see. Might never be you, might never be called, I'll try to be born, but they wouldn't do. Oh, nobody else, give me a thrill, honey, with all your faults. I love you still, have to be you, wonderful you, have to be you. Oh, my hair is curly. Esperar, esperar, esperar. Jamás me iré de aquí. Moriré en Casablanca. ¿Y no me podría dar un poco más, por favor? Lo siento, señora, pero el mercado está saturado de diamantes. Los venden por todas partes. En fin, 2.400. Está bien. El camión y los hombres esperan. Tenemos que andar con mano mucho más dura con el tráfico de migrantes. La barca de pesca Santiago sale mañana a la una. De la punta de la Medina, en este lugar. Gracias, gracias. Lleve los 15.000 francos en efectivo. No lo olvide, en efectivo. Seulement pour faire attention. Aquí tiene, mi especialidad. A su salud. Gracias. Abra, Abdul. Sí, profesor. Aquí tiene lo suyo. Gracias, madame. Merci, monsieur. Camarero. Señora. Dígale a Rick que tome una copa con nosotros. Señora, nunca bebe con los clientes. Nunca. No lo he visto nunca. El señor Rick se cree muy especial. Ha de saber que yo era el director del segundo banco de Ámsterdam. ¿Del segundo? No creo que a Rick le interese. El del primero de Ámsterdam es ahora nuestro cocinero. Oh. Que nos veamos reducidos a esto. Y su padre es el portero. Amiguitos y amiguitas de Radio Topo, aquí comienza el Jazz Bass, el programa de música jazz de esta pequeña gran emisora de Radio Libre, todos los domingos a partir de las 11 de la noche aproximadamente, un poquito de música jazz para finalizar la semana. Emitimos desde Zaragoza, esto es, se hace en vivo y en directo, así sale. Nos podéis escuchar en el 101.8 de la FM si estáis por aquí en Zaragoza, y si no, a través del streaming por los internetes. En nuestra página web radiotopo.org tenemos streaming, tenemos podcast, se nos escucha en otras radios como en Radio Almaina, en Granada, y ya está. Así que vamos ya rápidamente a poner un poquito de música y nos vamos a centrar en una época, en un episodio muy interesante y que en cierto modo, vamos, supuso un cambio notable en la música popular en Estados Unidos y que tuvo sus consecuencias. Y vamos con un tema que yo creo que muchos de vosotros conoceréis, así que no voy a decir el título. Sí que os voy a decir que esta es la grabación, vamos a decir, original, que es del año 1931. Esto se registró para la casa Víctor. Hablaremos esta noche mucho de casas discográficas. Y esto lo grabó un señor llamado Rudy Valley, a His Connecticut Yankees. Este señor cantaba, tenía voz de barítono, también tocaba saxofón y fue uno de los primeros teen idols. O sea que tenía muchas fans. Cuando este tío tocaba en la Astoria o en hoteles así, vamos, había gran cantidad de chavalas que iban ahí a verlo, más que a escucharlo. Y se hizo muy famoso por ello. Y sobre todo por esta canción, que en su momento, pues bueno, también fue un hit. Y que es una canción muy bonita. Y son de esas que aparecen en las listas de canciones así más potitas del siglo XX. Para nostálgicos y demás. Vamos a ver si os suena esta canción. Y quizás os suene incluso a alguna película, no lo sé. Vamos a ver. Allá va Rudy Valley and His Connecticut Yankees. Y aquí comienza el Jazz Bass de esta noche. This day and age we're living in gives cause for apprehension, with speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory, so we must get down to earth at times. Relax, relieve the tension. No matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such they cannot be removed. You must remember this: a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. And glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Bien, ahí estaba este As Time Goes By. Esta es la versión original. El autor ahora no recuerdo, pero vamos, que esto se registró en 1931, en ese año lo editaría el señor Ruddy Valley y sus Connecticut Yankees. Esto fue un éxito, pero tampoco os creáis que fue una barbaridad de éxito. Y por supuesto esta canción se convirtió en un, vamos, super mega clásico y un tema super popular debido a la película Casablanca, efectivamente, la película de Michael Curtis, con el Humphrey Bogart, la Ingrid Bergman y el Peter Lorre, y siempre nos quedará París, y tocaba otra vez Sam, y tocaba esta canción para el Rick, una película así muy mítica, y que es del año 1942, y este tema, que no había sido un gran éxito, pues la Casa Victor decidió reeditar esta grabación y vamos, se vendió como churros y fue, vamos, un super mega éxito, uno de los grandes éxitos discográficos del año, y era una reedición así en toda regla. Reediciones en esto de la industria discográfica siempre han existido, claro, si un disco funcionaba bien pues se hacían más copias para vender más, pero digamos de un éxito, vamos a decir, menor del pasado y que se reeditara. Y no por nostalgia precisamente, porque estamos hablando del año 1942, cuando esto de la industria pues aún seguía, se supone que creciendo, y esto de la música popular, pues vamos, cada día se inventaban nuevos estilos, era música excitante, no había espacio para la nostalgia. Entonces, este es un aspecto que nos va a dar mucho que pensar, y nos va a dar pistas de lo que vamos a tratar esta noche. Ahora vamos con otro caso muy curioso, que se debe a lo mismo, y es una grabación que además es así como muy histórica, o es de, vamos, de las más históricas que tiene el señor Frank Sinatra, porque son de las primeras así registradas que tiene. Comenzó trabajando con la orquesta de Tommy Dorsey, pero la primera grabación, aún trabajando con Tommy Dorsey, la realizó en el año 1939. y bueno, son una serie de grabaciones así como muy míticas, pues en las primeras, y lo hizo con la orquesta de Harry James. Era un señor que tocaba la trompeta con la orquesta del Benny Goodman, el rey del swing, era un capo y decidió montar una orquesta. Y bueno, pues se las compuso como pudo, y entre los cantantes pues contó con Frank Sinatra, que era jovencísimo. Y esto que vamos a escuchar, pues en 1939 apenas vendió unas poquísimas copias, y unos años después, en 1942-1943, vamos, esto se reeditó y también vendió como churros. Vamos a escuchar este All or Nothing at All, que creo que es la tercera sesión, o sea, no es la primerísima de Frank Sinatra, pero vamos, es de las primeras, y ya digo, con la orquesta de Harry James, y ya demostrando que era un capo. Vamos con All or Nothing at All, Frank Sinatra, con la orquesta de Harry James. Nothing at all. Half a love never appealed to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing. Nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing. Oh, please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes and the touch of your hand makes me weep, and my heart may grow dizzy and fall. I fell under the spell of your call. I would be caught in the undertow. And so you see, I've got to say no. Estaba este All or Nothing at All, la orquesta de Harry James con Frank Sinatra. Esto se grabó en 1939, pasó muy desapercibido, y en 1943 se convirtió en un pedazo de éxito. Y echamos un ojo a la lista de éxitos de ese año, 1943, y es curioso que la mayoría de los temas son grabaciones de bastante tiempo antes, y hay poca cosa de ese mismo año, 1943. ¿Pero qué demonios pasó? Pues sí, es cierto que había una guerra por ahí mundial, y bueno, es un motivo importante. Hablaremos un poquito de ella, pero no mucho, porque la verdadera protagonista va a ser una huelga, que hubo en aquellos años. Y por aquí en ocasiones hemos hablado de ella así un poco por encima, y este año lo vamos a hacer un poco más en profundidad y también pues para observar este tipo de consecuencias curiosas, porque esta poca cantidad de música, vamos a decir, actual que se registraba en disco se debía a la propia huelga, que prohibía a los músicos que estaban pues sindicados que registraran, y entonces había una prohibición. Sí que podían aparecer en actuaciones, o sea, no solamente en vivo y en directo, también en retransmisiones radiofónicas. De esto también hablaremos mucho, de la importancia de la radio en estos años, porque fue una huelga que, vamos, no se ha conocido otra igual, desde luego en el campo de la música. Ha habido alguna que otra más, que también quizás comentemos, y esta en concreto, que fue morrocotuda, duró desde el año 1942, desde el 31 de julio de 1942, mitad, hasta bien entrada el año 1944. Entonces, claro, hay ahí una laguna bastante importante, que por supuesto se realizaron grabaciones, aquí vamos a escuchar también alguna, y que bueno, ahí nos perdimos parte de la historia, porque claro, toda esa música que se fue gestando pues quizás no quedó debidamente documentada, y la gente en aquellos años, pues para entretenerse, pues tenían que recurrir a música del pasado o con ciertas peculiaridades. Esta noche vamos a escuchar todo esto, porque es muy interesante este periodo, ya digo, entre mitad de los años del año 42 hasta bien entrado el año 44, esa prohibición de los instrumentos que podían registrarse en nuestra grabación pues para fines comerciales en disco. Como veremos, sí que se permitieron voces, escucharemos muchas voces por aquí y por allá. Esto os voy a contar con más detalle un poco los motivos, orígenes de la huelga, pero antes vamos a escuchar una cosa muy curiosa, porque en aquellos momentos, cuando se estaba gestando, algo gordo iba a pasar, y pensaban que quizás pues la prohibición o esta huelga en cuestión pues duraría poquito tiempo, ¿no? Pero por si acaso, cogieron, y vamos, muchas orquestas y muchos grupos, y sobre todo las discográficas, pues vamos, trabajaron a destajo ese mes de julio de 1942, porque veían que, bueno, pues iban a necesitar quizás tener allí material de retén para irlo publicando poco a poco mientras durase la huelga en cuestión. Entonces, vamos, hubo, por lo visto, galletas, hubo dobles turnos, estuvieron los estudios pues bueno trabajando a pleno rendimiento, y vamos, la cantidad de, vamos, de gente que trabajó y que, vamos, estuvo ahí grabando estas fechas es, vamos, interminable. Pero vamos a escuchar una grabación de ese julio del 42, una así al azar. Tampoco nos vamos a poner aquí muy pesados, porque yo creo que es más interesante pues comentar lo que fue la huelga en sí y un poco otras consecuencias. Pero es muy gracioso este hecho, ¿no? Que en ese mes pues muchos grupos pues decidieran ahí grabar a destajo. Vamos a escuchar ahora al señor Glenn Miller, que, vamos, era una superestrella en aquellos años, en aquellos momentos, y posteriormente, cuando falleció, pues vamos, se convirtió en mito, en leyenda, y ya para qué os quiero contar. Pero vamos, era ya, vamos, una estrella del pop, digamos, del momento, y tenía una orquesta morrocotuda. Y vamos a escuchar una grabación que realizó ese julio de 1942. Es la última grabación así decente que tiene. Quiero decir, como civil. Luego ya haría otras grabaciones indecentes, pero ya como militar y con sus bandas militares y con rollo más patriótico. Vamos a escuchar la orquesta de Glenn Miller con, vamos, así, ya digo, lo último que realizó de civil. Y nada, esto se llama Moonlight Cocktail y suena así. ¶¶ fingers of moonlight and add a star. Four in the blue of a June night and one guitar. Mix in a couple of dreamers and there you are. Lovers hail the moonlight cocktail. Now add a couple of flowers, a drop of dew. Stir for a couple of hours till dreams come true. As to the number of kisses, it's up to you. Moonlight cocktails need a few. Cool it in the summer breeze. Serve it in the starlight underneath the trees. Discover tricks like these are sure to make your moonlight cocktail please. Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. Moonlight cocktails are the thing. Directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. Bien, ahí estaba este Moonlight Cocktail, Glenn Miller y su orquesta grabando ahí a última hora en ese julio de 1942. El que cantaba era Ray Everly y los Modernaires. Hoy vamos a escuchar muchas voces. Sí, sí, sí. Porque ya digo que en esta huelga, curiosamente, los instrumentos pues no podían aparecer, pero las voces sí. O sea, los cantantes eran los esquiroles de esta huelga. O no sé, siempre se ha considerado, ¿no?, que la voz es un instrumento y a veces los cantantes se quejan por, no sé. Pero vamos, en la huelga en cuestión, pues digamos que sí que se permitieron pues el registro, incluso comercial, de voces. Y muchas veces pues se utilizó eso, voces a capela, para realizar grabaciones, por lo menos actuales, para que la gente se llevase alguna novedad a las orejas. Y esta noche vamos a escuchar bastantes cosillas así a capela. No os asustéis. Y aunque podría dar un programa entero, porque, vamos, así se las tuvieron que apañar muchísima gente, y vamos a escuchar, pues eso, muchas formaciones con voces, porque no podían acompañarse con otra cosa. Y vamos con un ejemplo, venga. Vamos, después de escuchar a la orquesta de Glenn Miller, donde por cierto estuvo a punto también de recalar el amigo Frank Sinatra, pero prefirió la de Tommy Dorsey, también él fue el primero en ofrecérselo, vamos, pagaba mejor y era más, aprendía más y era más simpático. Bueno, pues que os iba a poner yo esto. Sí, vamos a escuchar a continuación una de estas grabaciones a capela que se realizaron en el año 1943, que es, vamos, un año bastante interesante, ya digo, porque en el año 42 pues se fueron apañando con lo que fueron así grabando en ese mes mágico de julio. Y luego en el 43 pues ya echaron así a faltar novedades. empezaron a tirar de rendiciones, ¿eh? Algo bastante inaudito, ya decimos, y pues a hacer este tipo de pirulillas, pues eso, grabar solo con voces, a capela. Y vamos con Bing Crosby, que vamos, fue un poco el ejemplo a seguir para Frank Sinatra, y vamos con un tema, aquí la acompañan las armonías vocales, los Kem Dorby Singers, y os voy a poner un tema que fue número uno, porque esto además debía de salir en una película de la Paramount, Dixie se llamaba la peli. Y el tema en cuestión que vamos a escuchar lleva por título Sunday, Monday or Always. Y esto es el señor Bing Crosby, a capela, para el sello Decca. Allá va. Sunday, Monday or Tuesday, Wednesday, Thursday or Friday, I want you near every day in the year. Oh, won't you tell me when we will meet again? Sunday, Monday or always. If you're satisfied, I'll be at your side. Sunday, Monday, or always. Monday, Monday, or no need to tell me now what makes the world go round. When at the sight of you, my heart begins to pound and pound. What am I to do? Can't I be with you? Sunday, Monday, or always and forever I must be with you. Beginning on Sunday and Monday and then forever. Now won't you tell me when we will meet again? Sunday, Sunday or Monday or always. If you're satisfied, I'll be at your side. Sunday, Sunday or Monday or always. Sunday or Monday, Monday or to tell me now what makes the world go round. When at the sight of you my heart begins to pound, pound, pound. What am I to do? Can't I be with you? Sunday, Sunday, Monday, Monday. Or always. Bueno, pues aquí estaba este Sunday, Monday or Always, Bing Crosby, a capela. Esto en el año 1943, y así se apañó mucha gente aquí, pues vamos a tener un pequeño recorrido también a capela. Y vamos también a comentar diferentes aspectos de la famosa huelga de músicos. Esto se originó debido a un señor llamado James César Petrillo, que este señor creo que era trompetista, y ya desde la década de los 20 ya estaba por ahí en Chicago, y se juntó con diferentes asociaciones así que un poco intentaban pues mejorar la vida y las condiciones de trabajo de los músicos allí en Chicago. Pues vamos, iba cantidad de gente, los sindicatos eran más fuertes, las condiciones al menos eran un poco mejores, había bastante pasta con sus mafias y todo esto. Y bueno, pues allí se formó la American Federation of Musicians, y este debía de ser como el jefecillo, y digamos, debía tener así como mucha mano, también decían que era así un poco autoritario y tal. Y bueno, pues en estas, en plan órdago, pues hizo una pedazo huelga, que vamos, duró cantidad de tiempo. Se prohibía a las compañías discográficas a grabar hasta que, bueno, pues no se respetasen los derechos de royalties en las grabaciones. Ese en principio era el motivo del origen, porque en aquellos momentos pues estas cosas no se contemplaban. A veces pues le pagaban 4 duros y eso a lo mejor luego se convertía en un super éxito y vamos, las compañías o los productores de turno se forraban y muchos músicos pues iban siempre con el moco colgando. Entonces, con buena voluntad, me imagino yo que, bueno, intentaron, pues eso, mejorar las condiciones en este aspecto, mucho antes de que surgieran las SGAEs y estas cosas, pero vamos, se suponía que esto iba a ser un avance, y veremos que, bueno, esto duró hasta el año 44, y, bueno, tampoco no sé yo si se avanzaría mucho o no. La cuestión es que, bueno, pues nos quedamos sin la oportunidad de disfrutar muchas cosas que por allí sucedieron y que no pudieron ser registradas. Es cierto que son años de guerra. También la producción declinó, porque pues, en esta industria, pues parte de la producción se destinaba a cosas bélicas, vamos a decir. Y la producción de discos pues, también se fue reduciendo. Y bueno, pues también algún músico, pues claro, tendría que ir a luchar y estas cosas. Bueno, cosas de las guerras. Venga, vamos a seguir escuchando más cosas, porque también justo cuando Estados Unidos pues entra en guerra, que es un momento así importante, pues coincide cuando el Frank Sinatra pues ficha para el sello Columbia, ya como jefe. Y por aquí dijimos que fue una fecha, ese 1 de junio de 1943, como que muy importante, porque cambió muchos aspectos en la industria discográfica, porque ya no era un cantante que pues, aparecía en una orquesta, ya iba a ser el cantante, el jefe, el líder, y bueno, cambió muchísimas cosas. Y veremos que en cierto modo hasta se vio beneficiado en esta huelga, porque por un lado pues él seguía muy activo. Vamos a comprobarlo en cierto modo, pero vamos con una de las primeras grabaciones que realizó ella pues como jefe. Luego escucharemos alguna cosa que grabaría anteriormente con Tommy Dorsey y su orquesta, y que bueno, pues debido a que no había material nuevo, pues en ese año 1943, durante el periodo de la huelga, pues se reeditaron estas cosas. Y vamos, se siguió escuchando mucho a Frank Sinatra en temas, pues eso, del pasado, que no tuvieron así demasiado éxito, pero tuvieron una segunda oportunidad. También se registraron, pues ya a su nombre, pues cosas así, vamos a decir, más o menos nuevas, y hablaremos pues de cómo se las fue ingeniando. Allí en Colombia contó con un señor, el señor Axel Stordahl, que veremos que es muy importante en estos momentos, porque es un poco el que organizó estos araos así a capela. Luego hablaremos de él, porque fue un arreglista muy importante, trabajó para Tommy Dorsey precisamente, y se encargó pues de arreglar a Frank Sinatra y a mucha de esta gente para estas armonías a capela. Vamos a escuchar a Sinatra en una de estas primeras grabaciones, pues dirigido por este señor, Axel Stordahl, y con unos cantantes de apoyo, haciendo armonías vocales en estos temas así a capela. Por aquí aparecen pues los Bobby Tucker Singers, y vamos a escuchar un tema que a mí me gusta mucho especialmente, y que esto no sé si apareció en alguna película, estoy aquí un poco investigando. Es un tema que lleva por título A Lovely Way to Spend an Evening, que se registró para estas fechas. No sé si ahora en el 43 o en el 44. Pero bueno, esto pues era una novedad Sinatra a capela, y que es una forma estupenda de pasar una velada escuchando esto. A Lovely Way to Spend an Evening, Frank Sinatra a capela. This is a lovely way to spend. and an evening. Can't think of anything I'd rather do. This is a lovely way to spend an evening. Can't think of anyone as lovely as you. A casual stroll through a garden, a kiss by a lazy lagoon, catching a breath of moonlight, humming a favorite tune. This is a lovely way to spend an evening. I want to save all my nights and spend them with you. Lovely Way to Spend an Evening. Era Frank Sinatra, a capela. Así también se las tenía que apañar en estos años. Y esto era una novedad porque apareció en una película, Higher and Higher, de la RKO. Y seguiremos escuchando alguna cosa más de Frank Sinatra, cómo se las iba apañando en aquellos momentos. Estaba siendo ya muy popular, una gran estrella, y vamos, era el novio de América, todas las chavalas iban detrás. Fue, vamos, también un teen idol brutal, la primera gran super mega estrella para adolescentes. y vamos, fue una auténtica sensación, y en aquellos momentos también se las tuvo que apañar. Porque había grabado, o sea, había firmado para Columbia, y eso ya pertenecía a la CBS, que creo que es Columbia Broadcasting, no sé qué. Pero vamos, básicamente es era propietaria de mogollón de emisoras de radio. Luego, posteriormente, claro, el broadcasting también incluye televisiones. Pero vamos, lo que era la Columbia originalmente era la donde se grababa, era la casa discográfica madre. Y Frank Sinatra, pues ahí trabajaba lo que podía, y si no, pues también tenía que trabajar, currar para la Columbia en programas de radio, que en aquella época hizo un montón. Luego quizás hablemos, porque fue, vamos, un momento muy importante para la radio, aunque se las tenían que apañar pues con a lo mejor grabaciones viejunas. sí que allí pues se podía escuchar, interpretar música novedosa en vivo y en directo con instrumentos, y luego pues las grandes estrellas tenían sus espacios. Y bueno, hablaremos un poco también del mundo de la radio en aquellos momentos, que fue muy importante. Y ahora vamos a escuchar pues de estas cosas que iban por ahí rebuscando, anteriores del año 43, pues para poder poner ahí en formato disco. En ocasiones eran pues discos que no habían triunfado mucho y que tenían por ahí en algún almacén y le intentarían ahí dar salida como fuera. Y bueno, muchas de ellas curiosamente se convirtieron en éxitos, un tanto a lo mejor inesperados, que de otra forma pues no hubiera sido así. Y pues queríamos hacer eso, un programa también dedicado a esta gente que, bueno, pues tuvo una segunda oportunidad, como decíamos. Venga, vamos con una grabación, que ahora no sé muy bien cuándo sería, del bueno del Xavier Cugat, que Frank Sinatra creo que también llegó a trabajar con él. De hecho, la biografía de autobiografía de Xavier Cugat, la introducción la hace Frank Sinatra. Y se debían de llevar muy bien. Y vamos a escuchar un tema que también es así muy popular. También fue un mega hit. Este Brasil es Xavier Cugat con su Waldorf Astoria Orquestra. En estos hoteles, bueno, pues tenían sus halls cuando hacían unas fiestas de paqué, y allí era un asiduo el Xavier Cugat. Y venga, vamos con este Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te no meu. Ahí estaba este Brasil de Xavier Cugat y su orquesta. Y vamos a seguir escuchando más música publicada o vuelta a publicar en ese año 1943, Y vamos a tirar de youtubers y tal. Hoy hemos hecho huelga de discos. Así que esperemos que se porte bien internet. Bueno, ya digo, echando un ojo a las listas de éxito de 1943, eso, es muy llamativo la aparición de muchísimos temas que fueron grabados años antes y que pasaron tanto desapercibidos, incluso pues quedaron por ahí arrinconados. Hay pues eso, nombres así de mucho renombre, y os quiero poner algún ejemplo así al azar, y os voy a poner hasta incluso al bueno de Luis Jordan para darle un poco de variedad a esto. Esto es el Five Guys Named Moe, es el Luis Jordan y sus Timpani Five. I want to tell you a story from way back. Truck on down and dig me jack. There's Big Moe, Little Moe, Four-Eyed Moe, No Moe. Look at brother, look at brother, look at brother, eat more. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Who's the greatest band around? Makes the cats jump up and down. Who's the talk of Rhythm Town? Five guys named Moe. When they start to beat it out, everybody jump and shout. Tell me, who do the critics rave about? Five guys named Moe. They came out of nowhere, and that don't mean a thing. They're red high, and you'll know why when you hear them swing. Highbrow, lowbrow, all agree, they're the best in harmony. I'm telling you, folks, you really ought to see Five guys named Moe. Bueno, pues ahí estaba también el señor Luis Jordan, perjudicado por la huelga. Vamos a continuar, y lo vamos a hacer con más así ejercicios a capela, como se las tuvieron que apañar en estas fechas. Así que vamos con un señor muy curioso, no muy conocido, que es el señor Dick Haynes. Que suena muy bien ese nombre, Dick Haynes. Y es un cantante de origen argentino. Sí, sí, era de Buenos Aires. Pero vamos, hizo carrera allí en Estados Unidos. Y cantaba y bueno, vamos a escuchar una grabación que realizó a capela y que, bueno, pues esto fue un éxito y una novedad en aquel 1943. Venga, vamos con este tema, Put Your Arms Around Me, Honey, Dick Haynes, a capella. Put your arms around me, honey, hold me tight, huddle up and cuddle up with all your might. Oh, oh, won't you roll those eyes, eyes that I just idolize. When they look at me, my heart begins to float. Then it starts a-rockin' like a motorboat. Oh, oh, I never knew any girl like you. Oh, oh, oh, put your arms around me, honey, hold me tight. Then huddle up and cuddle up with all your might. Oh, oh, won't you roll those eyes, eyes that I just idolize. When you look at me, my heart begins to flow. Then it starts rocking like a motorboat. Oh, oh, oh, oh, I never knew any girl like you. I never knew another girl like you. I never knew another boy like you. So put your arms around me, honey, hold me tight, huddle up and cuddle up with all your might. Oh, oh, won't you roll those eyes, eyes that I just idolize. When they look at me, my heart begins to float. Then it starts a-rockin' like a motorboat. Oh, oh, I never knew any girl like you. Oh, when I look at you, my heart begins to flow. It starts to rock, rock, rockin' like a motorboat. Oh, oh, I never knew any girl like you. Put your arms around me, honey, hold me tight. I never knew a girl like you. Bueno, pues esto era el Put Your Arms Around Me, Honey, de Dick Haynes, a capella. Y esto también era parte de la banda sonora de una película, Coney Island se llamaba. Y bueno, pues se les apañaron así. Y aquí estaba acompañado por los Song Spinners. Y ellos también grababan cosas así a capella en aquel año 1943, debido a estas limitaciones. Así que venga, vamos con un tema de los Song Spinners, Coming In On A Wing And A Prayer, para animar a los muchachos del frente. Venga, allá va este tema de Song Spinners. Coming in on a wing and a prayer, coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on, coming in on a wing and a prayer. What a show, what a fight. Yes, we really hit our target for the night. How we sing as we limp through the air. Oh, look below, there's our field over there. With our full crew aboard and our trust in the Lord, we're coming in on a wing and a prayer. One of our planes was missing, 2 hours overdue. One of our planes was missing with all its gallant crew. The radio sets were humming, they waited for a word. Then a voice broke through the humming, and this is what they heard. Coming in on a wing and a prayer. Coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. What a show, what a fun. Yes, we really hit our target for tonight. How we sing as we limp through the air. Look below, there's our field over there. With our full crew aboard and our trust in the Lord, we're coming in on a wing and a prayer. Though there's one motor gone, we can still carry on. Coming in on a wing and a prayer. Pues ahí estaban los Song Spinners. Y en estas fechas había alguna excepción, ojo, porque me parece que la Boston Symphonic Orchestra o que como no estaba en la Unión, pues sí que podían grabar. Luego estaban los V-Discs, los discos de la Victoria, que en principio eran discos pues para animar a los soldados, o más que a los soldados, supongo yo que a las familias, porque eran unos discos así, unas copias muy limitadas, que serían para sus familiares, me imagino yo. No creo que se los llevasen con el girapatos ahí al frente, no sé. Y bueno, hay así también una serie de grabaciones muy interesantes que en otro programa hablaremos de ellas. Y luego también en algunas películas, como veremos a continuación, pues también a veces sí que se empleaba con fines comerciales, se grababan instrumentos. Pero bueno, se las tenían que apañar si querían hacer registrar música en aquellos años, pues así, a capela. Y vamos a ver que esto, en cierto modo, pues también fue una época así dorada para este tipo de grupos así vocales, cuya gran referencia pues eran los Mill Brothers o las Boswell Sisters. Es decir, estos grupos vocales, haciendo así muchas armonías, grupos de barbería, porque yo creo que tenían hasta una etiqueta como pues eso, música de barbershop. Allí se debía de cantar mucho, a capela. Y bueno, pues surgieron muchos grupos, siguiendo un poco la estela de los Mill Brothers. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Mientras nos apañamos, vamos a escuchar a los Mills Brothers, y vamos con I'll Be Around. Venga. I'll be around, no matter how you treat me now. I'll be around from now on. Your latest love can never last, and when it's past, I'll be around when he's gone. Goodbye again. And if you find a love like mine, just now and then, drop a line to say you're feeling fine. And when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me, so I'll be around when he's gone. goodbye again. And if you find a love like mine just now and then, drop a line to say you're feeling fine. And when things go wrong, perhaps you'll see you're meant for me. So I'll be around when he's gone. Bueno, pues este era el hit de los Mill Brothers, allí en ese año 1943, este era el Be Around, que grabarían antes, me imagino. O igual le dejaron ahí meter la guitarra, quién sabe. Pero vamos, fue un momento importante también para los Mill Brothers y para todas estas formaciones vocales, que digamos que no se vieron tan limitadas quizás. Vamos a escuchar a los Ink Spots, que estos, los Mill Brothers empezaron ya en los años 20, o sea, imagínate, ya llevan tela. Y los Ink Spots, pues, son de una generación, digamos, después, ya en los años 30 y algo ya tenían algo grabado. Pero vamos, eran unos pipiolos. Y eso, seguían así un poco los pasos de los Mill Brothers. Vamos con el tema Don't Get Around Much Anymore, que fue uno de los hits de este año. Y la composición es de un tal Duke Ellington. Venga, vamos con estos Ink Spots, las manchas de tinta. When I'm not playing solitaire, I take a book down from the shelf. And what with programs on the air, I keep pretty much to myself. Miss the Saturday dance, heard the crowd at the floor, couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club, got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Oh, darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? Been invited on dates, might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Stir up memories, been invited on dates, might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Don't get around much anymore. don't get around much anymore. Bueno, pues después de escuchar a los Ink Spots, ya veis que eran un calco de los Mills Brothers en aquellas fechas, aunque los Mills Brothers tenían ese plus, esos solos imitando trompetas, trombones y otros instrumentos con sus voces, y luego también claro que fueron los más requete originales, surgieron ahí en los años 20. Pues vamos a pasar ahora a voces de mozas, porque sí, en esto de las voces, pues es una cosa muy binaria. Y bueno, ahora que caigo, también está esto de las voces blancas, ¿no? Las voces de los críos y gente así jovencica. Pero no os preocupéis, que no os voy a poner a los infanticos del Pilar, ni a los chicos del coro. Vamos con las chicas, que, bueno, pues también se originaron un montón de grupos vocales siguiendo pues a otras pioneras, las Boswell Sisters. También en los años 20 aparecieron, incluso antes de los Mills Brothers, fueron de las primerísimas en grabar, fueron una gran referencia. Aquí les dedicamos un pequeño homenaje hace ya un tiempo, y aunque se separaron a finales de los años 30, Connie Boswell, que también tocaba piano, pues continuó con la música. Hizo una carrera en solitario y vamos a escuchar algo de Connie Boswell. Originalmente se llamaba Connie, pues cuando marchó en solitario, Connie. Vamos, para los amigos seguía siendo Connie Boswell, y ya intentaba hacer pues eso, una música pues con más instrumentación, y bueno, pues le fastidió esta situación, y la verdad es que no continuó grabando, ni se juntó con las hermanas. Es una lástima que, bueno, tuvo que esperar hasta años después, hasta el año 46, para volver a grabar. Y bueno, luego ya lo hizo ya más esporádicamente y, bueno, algo se perdió. Pero vamos, estaban muy presentes las Boswell Sisters y su música, como veremos. Y bueno, por ahí estaba un Connie Boswell. Vamos a escuchar una grabación que realizó en 1942, así a última hora, y vamos a escuchar el tema Moonlight Mood. Vamos allá. Moonlight Mood, when twilight is ending, you're in my moonlight mood, and our hearts are blending. There comes that same old glow that we used to know long ago. You appear in a ribbon of moonlight. There you are, as lovely as ever. You vow by every star to love me forever. Although you're far away, we meet in my solitude. You are mine when I'm in my moonlight mood. a dream. You are mine when I'm in my mood. Bien, pues ahí estaba Connie Boswell con este Moonlight Mood. Esto fue grabado en 1942. Luego ya hizo un parón y ya la cosa cambió. Pero en aquellas fechas surgieron, vamos, un montón de formaciones de otras hermanas también canturrinas. Estaban las The 3X Stars, las 3X, las estrellas de 3X. Eso tenía buena pinta. Estaban las Pecan Sisters. Y también estaban las Andrews Sisters, muy famosas y que también se hicieron muy populares, junto con Glenn Miller, que tenía sus modernaires. Pues las Andrews Sisters también hicieron una gran carrera y colaboraron con mucha gente. Y vamos a escuchar ahora una cosa muy curiosa, que además de colar en el estudio pues alguna guitarrica a lo mejor, pues también así de extranjis se colaban algunos instrumentos para estas fechas navideñas. Y bueno, pues había una cierta laxitud, creo yo, que he detectado en temas así navideños que quería evitar. Pero bueno, como son también las fechas, pues vamos a mostrar un pequeño ejemplo, precisamente con las Andrews Sisters y acompañando al Bing Crosby, que vamos... En estos momentos el tío no paraba y grabó un montón. Vamos pues a seguir escuchando a Bing Crosby, acompañado con las Andrews Sisters en una grabación navideña. Que ahí pues eso, en el estudio de grabación pues permitirían ya alguna pandereta, la botellica de anís, y se liarían. Y bueno, también de extranjis hay algún instrumento, ya veremos. Y bueno, escucharemos una cosilla que sacaba la Deca en una serie, Personality Series, personalidades de la música, pues dan la matraca con la Navidad. Y bueno, pues sacaron este archiconocido Jingle Bells, que es lo que vamos a escuchar. Allá va Jingle Bells, Bing Crosby con las Andrews Sisters. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, we have a lot of fun. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bien, pues ahí estaba este navideño Jingle Bells, Bing Crosby y las Andrews Sisters. Hacían la vista gorda en estas fechas para estas cosas. Y se podían, bueno, pues meter a un instrumento. Pero vamos, en estas fechas las voces pues hicieron un vuelo a prueba a la japonesa. Trabajaron a destajo. Y vamos a poner un ejemplo ahora muy curioso, que hasta figuras que no hicieron así una gran carrera, digamos, musical, pero que llegaron a ser muy populares en Estados Unidos, en el mundo de la radio y posteriormente también en la televisión, y además durante décadas. Vamos a escuchar a continuación algo a capela de una señora que se llamaba Armenuji Marujian y se hacía llamar Kay Armen, y lo de Armen era porque era de origen armenio. A finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, pues hubo mucha inmigración de Armenia a Estados Unidos. Y bueno, pues esta señora pues tenía orígenes armenios y vamos, grabó una cosa en estas fechas que yo creo que incluso llegó a ser así un éxito. Y bueno, era cantante, pero vamos, hizo carrera sobre todo en la radio, que tenía así, pues, un programa que debía ser muy popular, y luego posteriormente la NBC ahí en las televisiones. Venga, vamos con este The Dreamer, el soñador. Esto es Kay Armen a capela, acompañada por The Balladeers, grupo mixto. Glenn Miller tenía sus modernaires, pues ella tenía sus baladaires. Vamos con este The Dreamer, Kay Armen. The dreamer, I reckon that's my name since you're gone away. But how am I gonna see you unless I dream all day? All the long and miserable day, they call me the dreamer. They tell me it's a shame how lazy I seem. But how am I gonna hold you lest I dream, dream, dream? So I stroll among the trees like I didn't have a chore to do, and I let the summer breeze come and kiss me like a real and true kiss from you. The dreamer, I reckon that's my name. Why change it? What for? I wanna stay a dreamer till you're home once more. So I stroll among the trees, stroll among the trees like I didn't have a chore to do, and I let the summer breeze come and kiss me like a real and true kiss from you. I'm just a dreamer, a dreamer, I reckon that's my name. Why change it? What for? I wanna stay dreamer till you're home once more. Till you're home and waken me up once more. Bien, pues ahí estaba Kay Armen. Antes hemos escuchado un argentino, pues ahora una armenia, que grababan a capela en aquellas huelgas. Por aquí algo también se ha hecho el día sin música. Durante la pandemia creo que hubo un apagón cultural, pero vamos, estas huelgas del Petrillo fueron, vamos, tremendas y difíciles de incluso imaginar. Y bueno, lo que aquello supuso. El jazz estaba ahí, vamos, súper emergente, estaba creándose eso del bebop y a los así más rockeros, imaginaos, qué sé yo, que durante 2 años, mientras está ahí en pleno auge de cierto estilo, pues hay una prohibición o no se puede registrar pues esa música, ¿no? Imaginaos en los años 50, yo que sé, que no se hubieran podido registrar grabaciones del año 54 al 56. Lo que nos hubiéramos perdido, ¿no? O así a los más istis y psicodélicos, yo que sé, del 67 al 69. O a los punkis, pues imaginaos del 76 al 78, ¿no? Lo que se hubiera perdido. Así que nada, vamos a seguir escuchando lo que supuso esto en la industria discográfica, que vamos, fue un buen pulso el que mantuvo el señor Petrillo. Y vamos a escuchar una cosilla más así a capela, tampoco os quiero agobiar, pero hay mucho donde escarbar en este año 1943, y para estas fechas además también aparece un así nuevo cantante que también causaría sensación y fue una estrella, es el señor Perry Como. Y el señor Perry Como era un poco Perry, porque había canciones que las grababa a capela y luego hacía una versión con orquesta para estos discos V-Disc de la Victoria. Y os voy a poner un tema a capela para los civiles, un tema decente y que se escucharía mucho en aquellos momentos, en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Vamos con este Lily Marlene Perry Como. ¿Cómo? ¿Cómo? This is the story of Lily Marlene. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. Would you like to hear this story of a girl that many soldiers know? It's a tale of love in all its glory. They tell when the lights are soft and low. Underneath the lamppost by the barricade, standing all alone, every night you'll see her wait. She waits for a boy who marched away. And though he's gone, she hears him say, oh, promise you'll be true. Fare thee well, Lily Marlene, till I return to you. Fare thee well, Lily Marlene. This is the story of Lily Marlene. With a kiss she gave her promise to be constant as the stars above. Every soldier knows she's kept her promise, and she has been faithful to her love. Underneath the lamppost by the barricade, standing all alone, every night you see her wait. For this is the place of ours made, and breezes sing her serenade. Oh, promise you'll be true. Fare thee well, Lily Marlene, till I return to you. Fare thee well, Lily Marlene. This is the story of Lily. must have an ending. No one knows just what the end will be. But tonight when twilight is descending, if you'll come along, here's what you'll see. Underneath the lamppost by the barricade, standing all alone, every night you'll see her wait. And as they go marching to the fray, the soldiers all salute and say, we'll tell him you've been true. Fare thee well, Lily Marlene, till he returns to you. Fare thee well, Lily Marlene. Bueno, pues ahí estaba la Lily Marlene y cantando el Perry Como a capela. Y ahora vamos con otra señora que también fue muy estrella y muy ligada a esto del cine. Y vamos con un tema que apareció también en una película en ese año 1943. Y esto no sé si es que se grabaría antes o durante, claro, no sé. Pero además de voces, pues vamos a escuchar algo más. Toda una orquesta. Pues está el señor Gordon Jenkins, que trabajaría con Frank Sinatra posteriormente, y vamos, es una revista muy importante. Y para la película de la Paramount Happy Go Lucky, que creo que era un musical, pues aparecían varios temas así bandera. El más conocido pues era el Let's Get Lost, que hay muchas versiones famosas y tal, pero vamos con otra menos conocida que lleva por título Murder, He Says, asesino, dijo él, y esto es Dinah Shore en ese año 1943 y suena así. Finally found a fella almost completely divine, but his vocabulary is killing this romance of mine. We get into an intimate situation and then begins this character's conversation. He says murder, he says. Every time we kiss, he says murder, he says. At a time like this, he says murder, he says. Is that the language of love? He says solid, he says. Takes me in his arms and says solid, he says. Meaning all my charms, he says solid, he says. Is that the language of love? He says, chick, chick, you torture me, zoo. Are we living? I'm thinking of leaving him flat. He says, dig, dig, the jumps the old ticker is giving. He can talk plainer than that. He says, murder, he says. Every time we kiss, he says, murder, he says. Keep it up like this and that, murder, he says. In that impossible tone, we'll bring on nobody's murder but his own. He says, Jackson, he says, and my name's Marie, he says, Jackson, he says, shoot the snoop to me, he says, Jackson, he says. Is that the language of love? He says, mm-mm. When he likes my hat, he says, what the heck is that? He says, woo-woo, he says. Is that the language of love? He says hep hep with helium now, babe, we're cooking, and other expressions to wit. He says we're in the groove and the groove is good looking. Sounds like his uppers don't fit. He says murder, he says, every time we kiss. He says murder, he says, keep it up like this and that. Murder, he says, in that impossible tone, we'll bring on nobody's murder but his own. Bueno, ahí estaba este Murder, He Says, Dinah Shore, en ese año 1943. Y ya nos vamos a ir despidiendo. Ponemos un par más, por lo menos. Y vamos a poner una más de señor Frank Sinatra, que hemos escuchado con la orquesta de Harry James, a capella. Y vamos a hacerlo pues con la orquesta de Tommy Dorsey, que poco antes de esta huelga pues trabajó con él e hicieron así grabaciones barrocotudas para el sello Columbia antes de fichar él pues para ser ya una superestrella, y eso ya es el comienzo de otra historia. Y os quería poner una de estas canciones que registró pues unos años antes, y aprovechando pues el éxito que tenía Sinatra en aquellos momentos, era una estrella en la radio y bueno, seguía haciendo cosas, publicando cosas aunque fuera a capela, pues recuperaban así también temas así del pasado con el gran Tommy Dorsey. Así que vamos con un tema que llegó a ser número uno. A ver si veo. ¿Qué importa el mismo? Pero, esto en 1943 llegó ahí al número uno de las listas de éxito, y es pues eso, una grabación del pasado, una cosa así tanto curiosa en aquellos años. Así que venga, vamos con este In the Blue of the Evening. Es la orquesta de Tommy Dorsey con Frank Sinatra, la penúltima. In the blue of evening, night winds above, whispering I love you. There we will find romance in the blue. Bien, ahí estaba, In the Blue of the Evening. Era la orquesta de Tommy Dorsey con Frank Sinatra. Recuperando este tema del pasado para ese periodo tan curioso de negocio musical en los Estados Unidos. La huelga finalizó bien entrado el año 44. Algunas discográficas como la Decca y alguna otra creo que levantaron la prohibición un poco antes, vamos, así casi todas las importantes y no tan importantes pues se mantuvieron en esas condiciones hasta el año 1944. ¿Qué sucedió? Pues claro, hubo ahí una cantidad de cosas que estaban pasando que no fueron registradas, y siempre se dice que el bebop, sobre todo el primerísimo que se realizó, el primer bebop, pues un tanto se perdió por esta dichosa prohibición. La huelga, pues bueno, no sé yo si tendría los frutos esperados. El señor James Petrillo, el, un poco el instigador de todo esto, pues aún montó alguna huelga más, creo que en el 48, pero vamos, no fue nada comparada. Y bueno, fue un personaje que también fue así muy popular en Estados Unidos. Salía incluso en los dibujos animados estos del Bugs Bunny, en algún sketch. Que salía el Bugs Bunny ahí con el organillo en la calle y un gorila por ahí pues recogiendo las monedillas que echaba la gente, y estaban ahí preocupados por si venía el Petrillo a recoger parte del cepillo, como los señores de la SGA, ¿sí? Bueno, hablaremos más adelante pues de esta época, porque también hablaremos de esos discos de la Victoria, donde pues bueno, algunos músicos y que se pudieron, por lo menos, qué sé yo, pudieron dejar ahí un cierto testamento musical. Y nos vamos a despedir pues con otro de esos temas que eran así recurrentes en las radios y en las reediciones, y vamos a despedirnos precisamente con el señor Tommy Dorsey, y con un tema que es, vamos, su canción para muchos bandera. El programa que le dio Duke Ellington haciendo versiones de otros, pues realizó el tema que vamos a escuchar, una de las diferentes versiones que realizó. Después del año 44, y bueno, después de que acabase la Segunda Guerra Mundial, pues la cosa ya cambiaría mucho. Pero sí que hubo ahí, pues eso, un cierto guadianeo en la publicación de discos, y bueno, es una cosa así bastante curiosa, y no sé yo si muy conocida. Así que venga, vamos con el super mega estándar del Tommy Dorsey, y además aquí he elegido la versión que, ya que estamos hoy con muchas voces, pues cantada por el señor Bob Crosby, y con él ya nos despedimos hasta la próxima semana. Así que hagan muchas huelgas, pero cuidado con las consecuencias. Que sean muy felices y que tengan mucha salud. Venga, chao. Thank you. Never thought I'd fall, but now I hear love call. I'm getting sentimental over you. Things you say and do just thrill me through and through. I'm getting sentimental over you. I thought I was happy, I could live without love. Now I must admit, love is all I'm thinking of. Won't you please be kind and just make up your mind that you'll be sweet and gentle. Be gentle with me, because I'm sentimental over you. Until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave you. And you never will. But I've got a job to do, too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of. Hills, I'm no good at being noble, but it doesn't take much to see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. No. Is looking at you, kid. Everything is in order. All except one thing. There's something you should know before you leave. Mr. Blaine, I don't ask you to explain anything. I'm going to anyway, because it may make a difference to you later on. You said you knew about Ilse and me. Yes. But you didn't know she was at my place last night when you were. She came there for the letters of transit. Isn't that true, Ilse? Yes. She tried everything to get them and nothing worked. She did her best to convince me that she was still in love with me. That was all over long ago. For your sake, she pretended it wasn't, and I let her pretend. I understand. Here it is. Thanks. I appreciate it. And welcome back to the fight. This time I know our side will win. Are you ready, Ilse? Yes, I'm ready. Goodbye, Rick. Hurry, you'll miss that plane. Well, I was right. You are a sentimentalist. Here where you are. I don't know what you're talking about. What you just did for Laszlo. That fairy tale you invented to send Ilse away with him. I know a little about women, my friend. She went, but she knew you were lying. Anyway, thanks for helping me out. I suppose you know this isn't going to be very pleasant for either of us, especially for you. I'll have to arrest you, of course. As soon as the plane goes, Louis. What was the meaning of that phone call? Victor Laszlo is on that plane. Why don't you stand here? Why don't you stop him? Ask Monsieur Rick. Get away from that phone. I would advise you not to interfere. I was willing to shoot Captain Renault, and I'm willing to shoot you. Hello. Put that phone down. Get me the radio tower. Put it down. Strasser has been shot. Round up the usual suspects. Wait a minute, Captain. Well, Rick, you're not only a sentimentalist, but you've become a patriot. Maybe, but it seemed like a good time to start. I think perhaps you're right. It'd be a good idea for you to disappear from Casablanca for a while. There's a free French garrison over at Brazzaville. I could be induced to arrange a passage. My letter of transit? I could use a trip. But it doesn't make any difference about our bet. You still owe me 10,000 francs. And that 10,000 francs should pay our expenses. Our expenses? Mm-hmm. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.